children, come with me. Safe and happy you will be. Away from home, now let us run. With Hypno, you'll have so much fun. Oh, little children, please don't cry. Hypno wouldn't hear us fly. Be free to frolic, free to play. Come with me to my cave to stay. Oh, little children, please don't squirm. These ropes I know will hold you firm. Now look to me, the pendant calls. Back and forth your eyelids fall. Oh, little children, you cannot leave. For you, your families will grieve. Minds unraveling at the seams. Allowing me to haunt their dreams. Do not wail and do not weep. It's time for you to go to sleep. Little children, you were not clever. Now you'll stay with me forever. Regresamos, aquí ya estoy con Shiro. Hola Shiro, ¿cómo estás? Hola a todos. Háblame fuerte, Shiro, grítame. Oli. Bueno, como ya les dije, el día de hoy vamos a hablar de fantasmas. De fantasmas fantasmales. Si alguna vez han visto algún fantasma, creen en fantasmas, qué eventos paranormales les han sucedido. No sé. Por aquí, antes vamos a saludar a Nightcrawler, a Doom Master, a Yaboku 92, ¿quién más? ¿Mandé? A Lucho. Ah, Lucho, ya llegó Lucho, no lo he visto. Sí, aquí. Ay, ya, sí es cierto, ahí está Lucho. Es verdad. También de este lado en Facebook, a Citlali Pérez, a Mikey Fox, a Kelvin Aníbal Flores. A Juan de Meboco, a Otoniel Cardona, a Reinaldo, a Martínez Ezequiel, a Sergio López, a La Galleta que anda por allí. Saludos a Botán, a Secún Galindo, al prometido de Shiro. ¿Cómo es tu prometido? Kuroyuki, vámonos, a Kuroyuki. Y pues no. No es jueves sensual, el próximo jueves, no me importa, voy a hacerme sexy porque esto pone bastante los pelos de punta. Así que no, hoy no es jueves sensual y es el que viene, que he dicho, 9 de marzo, vamos a empezar con el jueves sexual. Y además el tema del jueves sexy está bastante bueno, así que no se olviden de sintonizar aquí, anime, anímate. Por acá Citlali Pérez dice: mi hermana y yo vivimos una historia muy extraña. Conocimos a los mismos fantasmas y nos enteramos un año después. Tal vez lo cuente en tu programa. Sí me acuerdo, Ninchan, sí me acuerdo. Ah, esos fantasmitas. Creo que sí se los he contado, chicos, esa historia de los fantasmitas. Y además eran un par de hermanitos. Yo los veía y mi hermana los soñaba, pero después les cuento esa historia. Kevin Aníbal dice: bien, no recuerdo, pero de niño mis padres me dicen que había un duende que me perseguía, aunque yo no recuerdo nada. Dice: la semana pasada me prendieron la licuadora y la televisión, pero andaba de tan mal humor que ni les presté atención, dice Mikey Fox. Y Juan Poco dice: casi siempre se me aparecen sombras en la espalda, pero cuando de vuelta atrás desaparecen. Oh, eso es como fuerte. ¿No te ha pasado a ti, Shiro? No, no me ha pasado. No, Ciro es una niña buena y no le pasan cosas malas. Nada, nada, ok. ¿Y a ustedes, chicos, les ha pasado algo? No sé. Por ahí dicen que se les suba el muerto y que, no sé, que los tiren de algún lugar. ¿No? ¿Nada? Mami dice que quiere jugar a Sepsi. Sí, ah, en el chat dice. Nightcrawler, sí, ya quieres jueves Sepsi, este hombre. Pero hasta el próximo jueves, lo siento, Nightcrawler. Desde que empecé a hacer otra vez los juegos de terror. Ven, a Lola no les gusta. No, no. ¿Serás mis ojos en el chat, Shiro? Extraña. Nadie te está poniendo caritas tristes. ¿Por qué? ¿Ay, Nightcrawler? Sí. ¿Por qué? ¿En serio quieres...? ¿Prefieren jueves sexy a jueves de terror? Al fin que nadie quiere cooperar con el jueves de terror. Nadie quiere contar sus historias. Salvo mi hermana que anda por ahí. ¿Escuchando? Oh, lo siento. Sí, se escucha. ¿Nadie contará nada? ¿Qué quiere jueves sexy? Jueves sexy, ok. Bueno, de plano, ustedes me hacen hacer garabatos en mi vida, niños. Bueno, entonces tendremos que explotar la sensualidad de Hiro-chan con su novio. Eso es privado. ¿Quién te dijo? Bueno. Ok, pues entonces, no sé, ya no... Ah, bueno. En el chat, ¿quién quiere jueves sexy y quién quiere juegos de terror? Sí, ya, que se decidan. ¿Jueves de terror o jueves sexy, chicos? Porque si no, no podemos avanzar en esto. O contamos patoaventuras de terror o contamos cosas sexys de Shiro. ¡Ah! Eso no es justo. ¿Sí? Todo es justo. Ah. 10, 9, 8, 7, ¿no? La de dos quieren cuerceps. ¿Quién más? ¿Uno quiere de terror? Estamos perdiendo. No, pues creo que va ganando el jueves sexy. ¿Ya definitivamente? Pues supongo que sí. Ustedes son de plano como eso cuando estás planeando toda tu vida de la escuela o tu fuga para irte al concierto de bla bla bla y que tus padres no se van a enterar y de repente de la nada llegan tus papás y te dicen, no, cambio de planes, nos vamos a ir con tu tía ahorita, y tú así de, no, pero el concierto, ¿así? Así son ustedes a veces conmigo. Cuatro de terror. Ok. Dos sexy. Por acá. ¿Quién gana? ¿El sepsi o el de terror? Chicos, voy a poner musiquita de esa de ¿cómo se llama? De esa de los programas. ¿De sí, de los programas de televisión de de concursos? No me acuerdo ni cómo va la cancioncita. ¿Cómo va esa cancioncita de los programas de televisión? No lo sé. Bueno, pues en lo que se deciden. Les vamos a contar. Sigue el debate. Sigan, qué bárbaros. Esto lo hubiéramos hecho hace una hora. Lo bueno es que el programa dura 3 horas, ¿eh, chicos? La. Mi computadora no quiere ingresar. Este era un perrito llamado Resistol, que se cayó y se pegó. Ay. Aquí dice que la mayoría, bueno, aquí ya me están diciendo que las mayorías dicen que jueves de terror. ¿Qué pueden recontar? ¿Cuántas versiones de niño con pelota en un clásico de todo un edificio? Hay un chorro de como de niños con pelotas en distintos edificios, ya sean estacionamientos, fábricas, oficinas. O sea, como que los edificios más viejitos. No sé si tú te hayas enterado, Ciro, de algún edificio, pero esos edificios viejitos que suelen tener sus historias, y entre todos los fantasmas sabidos y por haber, siempre está el niño de la pelota. Ese niño condenado que avienta pelotas. Aunque escuches el rebote de la pelota, sea niño o niña, pero siempre es un niño con una pelota. No niños con muñecas, no niños con, no sé, canica, no. Niño y pelota. Es como... Pues aquí donde vivo hay 51 cocina, pero si no es que no hay más. No vayas. No, por ejemplo, ayer estaba viendo en mi momento. momento de relajación, ya sabes, me puse a ver YouTube y fui a visitar el super ultra canal de mi amigo Dross. Y tiene un nuevo video, no sé si es nuevo de esta semana o nuevo de la semana pasada, porque luego me paso un rato sin ver YouTube. Pero tenía uno de una casa embrujada en Chile, que incluso pasó en las noticias. Y estás como súper extraño. Digo, él te hace como un resumen, ¿no? Pero también te pone la liga del video, así, versión extendida, de todo lo que pasó. Y de que, o sea, estaban en la casa, empezaron a tener en la casa como estas manifestaciones, y le hablaron a un como sacerdote, y las entidades le aventaron un mueble entero al sacerdote, y pues la familia ya asustada empezó a sacar sus cosas y a moverse del lugar. Los policías llegaron y también hicieron un relajo. Y total que la policía explica que sí se puso bien intensa la cosa, y que por ahí, o sea, estaban sucediendo bastantes cosas. Hay un policía que relata que afortunadamente llevaba su chaleco, ¿qué es? ¿Antibalas? Esa cosa. Su chaleco antibalas, porque le pasó un cuchillo volando cerquísima de la espalda. O sea, nada de que se le clavara ahí en la espalda. Si pueden, búsquenlo al ratito, dense un clavadito ahí. Dross tiene unas cosas que luego terminas así en tu cama de: ¡ay, quiero ver gatitos, por favor! Gatitos y perritos y cosas divertidas, porque si te saco unos sustotes. No sé. También vi uno de películas de terror, que ese no era de Dross, pero era películas prohibidas de terror en México, que no llegan a México y que algunas incluso no llegaron al resto de Latinoamérica. Estaba bastante... Yes. ¿A ti te gustan las películas? Sí, que estaba checando YouTube, así también me apareció ese video, pero no me atreví a abrirlo. ¿A ves? ¿Te gustan las películas de terror, Shiro? No, yo no soy de las personas que ven películas de terror. Shiro es de las mías. Aunque, bueno, una que otra sí la he visto, pero algunos van a decir que no son tanto miedo o algo así por el estilo. ¿Cuáles son las que has visto, Shiro? Pues no me he visto mucho, solo como dos, tres, no sé, no me acuerdo. A ver, una de esas era El Conjuro, la otra no me acuerdo cuál era, pero la vi en casa de una amiga hace mucho, y la otra era la de Terror en Serie. Pero nada. La del terror no sé elegir, sí la vi. La del conjuro no, me dio mucho, mucho miedo. De hecho, esa no la pusieron una vez en la secundaria. Qué espanto. ¿Cómo? ¿Por qué? No, no sé, al maestro ya se le metió la loquera. No, ¿por qué hace eso tu maestro? ¿Qué le pasa? También me acuerdo que en prepa una maestra nos puso una película de terror, pero no me acuerdo ni nada. Y ya. Yo vi una que se llamaba Los Otros. No, no me suena, pero sí, vi el trailer ahí que ponían en la tele. Vi la película de Los Otros, vi... de terror en Silent Hill. Vi... ¿qué otras vi? Vi una que ya se las he recomendado hasta el cansancio, pero no me importa, véanla, está muy buena. Se llama Babadook. Y si a ustedes les gustan las cosas con terror y que les dejan así como que con las ganas de saber qué carajo al final y volar su imaginación, vean Babadook. No pude dormir 2 días gracias a esa película. Ya, si la ven y ustedes me dicen: no, eso estaba muy feo y no tiene nada de terror, bueno, ya, yo acepto que soy una bichi. Yo veo películas de terror y duermo con la luz. Yo, de hecho, duermo con la A ver, no soy la única loca. Ay, alto, el fondo está muy alto. Me pasé de fondo. Yo puedo decir que puedo ver gatitos al aire, ¿sí? Eso es lo chistoso de la frase. Ese doble sentido. No lo diría tan abiertamente si no fuera chistoso el doble sentido. Ahí búsquenle el doble sentido. Quiero ver gatitos gateando. ¿Eh? Oh, esto me estresa. No se carga la página de internet. Ok, bueno, supongo que ya nos vamos a quedar con las cosas de terror. Porque aquí en WhatsApp están con sí. Queremos cosas de terror. ¿Escuchaste la? Ya no. Ok. Ya ni modo, Necroler. Hasta el próximo jueves. Pero va a estar buenísimo. No te lo pierdas, no te lo pierdas, no te desconectes, no te vayas, no te enojes, no, no. Yeah. Bueno, en lo que retomo, las cosas de terror, porque ya las habíamos movido. Vámonos con bloquecito musical, ¿qué te parece, Shiro? Sí, estaría bien. ¿Sí? Sí. Pues ya no pidan canciones. Me voy a tirar un ratito a ver si esta cosa ya jala como debe. Maldita sea. No me deja trabajar. Ok. Entonces no se despeguen. Yo regreso un ratito, denme 3 minutitos. Ya saben que esto se pone todo intenso. Ok. Bueno. Pidan canciones y ahorita Shiro me dice cuáles son las canciones que pidieron y yo se las pongo todas. Ajajaja. Ay, Dios. Ahora sí. Yo regreso, chicos, no se vayan. Siempre la verdad vencerá todo el mal. Y si tú quieres ser guerrero, vencerás con todo el poder, llegarás hasta el final. Si los sueños se van, el cosmos te guiará. Pegasus Fantasy, luz y libertad, porque son tus poderes como el corazón, nadie te dan.